Bien, nos metemos en el bloque Ciudad de Buenos Aires. Anticipábamos que íbamos a hablar de la salud pública y nos interesa saber cómo se trabaja en los CESAC, los Centros de Salud y Acción Comunitaria, desde la especialidad Medicina General y o Familiar, antes de la pandemia y ahora en el contexto en el que estamos viviendo. Hemos convocado a médicas residentes, a Elizabeth Barboff y Jessica Gamboa, trabajadoras del CESAC, que depende del Hospital Álvarez. Le damos la bienvenida a Elizabeth y a Jessica. Nico Rosales les habla de este lado. Está también mi compañero Carlos Morquio. Bienvenidas a Tengo una Idea y a Radio La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bien, bien, vamos a empezar por lo más sencillo, lo más básico para que la audiencia se ponga en tema. ¿Qué significa la especialidad la medicina general y o familiar? Bueno, Nico, hola, ¿cómo andás? Qué tema difícil, ¿no? Explicar qué es nuestra especialidad, que muchas veces nos preguntan si son clínicos, si son pediatras, si son extraterrestres, como había puesto una de nuestras compañeras en uno de nuestros posteos en nuestra red social. Pero nuestra especialidad principalmente se basa en la atención de la persona a lo largo de toda su vida, ¿sí? Desde que nace, se hace el acompañamiento en el embarazo, se hace acompañamiento a lo largo de la vida del niño, en el adulte y en el adulte mayor, ¿sí? Y esto se hace siempre a través de lo que es la prevención y la promoción de la salud. Nosotros siempre tratamos de, como que hablamos mucho sobre la accesibilidad al sistema de salud, tratamos de garantizar la mayor cantidad de derechos, pero a veces lo que nos suele pasar es que abordamos un poquito de cada especialidad, todo lo que se puede abordar en lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención de salud, que son los que en Capital se llaman CESAC, ¿no? Que son los Centros de Atención y Salud Comunitaria, y también existen los CMB, que son los Centros Médicos Barriales, que son como también como CESAC más pequeños, en realidad son más consultorios que otra cosa. Y bueno, y los CESAC se parecen a lo que son en provincia, a los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud. Y bueno, nada, tratamos de abordar en líneas generales a la salud de una manera integral, ¿sí? No consideramos que la salud sea simplemente la ausencia de enfermedad física. La salud se aborda desde la historia del paciente, desde la cultura del paciente, se aborda cuál es la parte social en la que vive, ¿sí? Todo lo que es bio, psico y social. Tratamos de abordar todo eso. Entonces, a veces se hace un poco complejo y difícil explicar qué es la medicina general y familiar. Y probablemente para cada especialista de esta hermosa especialidad también tenga algo en particular y a cada uno le gusta probablemente alguna definición distinta. Bien, y en esta línea de explicación les quería consultar también con qué tipo de población ustedes suelen trabajar y cómo era trabajar, digamos, antes de la pandemia y ahora en contexto de pandemia. ¿En qué ha cambiado? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la idea de trabajar de la población de los CESAC es la población que está cercana, ¿sí? Como bien decía mi compañera Elizabeth, la idea del médico generalista es como el especialista en los CESAC, ¿no? Y desde esa mirada la idea es trabajar con la comunidad que vive cercana a ese lugar. Acá en CABA, por ejemplo, en los CESAC, sino en provincia, en cada centro, o sea, cada provincia por ahí tiene su nombre de llamarlo, ¿no? La salita, lo que sea, pero la idea es trabajar con la comunidad que vive cercana. Esto a veces se da así y a veces no. O sea, hay mucha gente que viene, por ejemplo, de provincia a atenderse en los CESAC de Capital. Pero bueno, un poco la idea sería esa. Por ahí lo que se vio, previo a la pandemia hacíamos mucho esto que dice Elizabeth, de la prevención, promoción de la salud, el tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasó con la pandemia? Creo que la parte más fuerte que se vio es todo el laburo que se hizo para poder seguir garantizando la accesibilidad de las personas a la salud, como seguir teniendo un contacto permanente. Para esto se buscaron muchas alternativas a lo que era la consulta presencial, como por ejemplo se empezó a hacer la telemedicina, que fueron las consultas por vía telefónica, sobre todo de las enfermedades crónicas. Se siguió garantizando todo lo que son los métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo como emergencia. Que esto al principio por ahí fue un poco más difícil porque era algo nuevo, ¿no? Para todos, digo, profesionales de salud atendiendo de repente por una cámara era algo muy extraño, pero de a poco se fue aceitando. Por ahí también lo que nos trajo de bueno la pandemia es que hubo mucha más comunicación entre los profesionales de la salud del CESAC por tener más tiempo, ¿no? Entre paciente y paciente, como no había tanta demanda, tuvimos más tiempo para conocernos un poco más y poder trabajar desde ahí. Por ahí, como una parte negativa que nos trajo, es que se puso en evidencia ciertas cuestiones edilicias que tiene nuestro CESAC 34, como por ejemplo, hay muchos consultorios que no tienen ventilación, y esto en el contexto de COVID era algo que no podía pasar, o sea, no podíamos atender en un consultorio que no tuviese ventilación. Por ahí la parte que más nos falta laburar desde nuestro CESAC 34 es el tema de la farmacia, que está bastante sobrepasada. Esto igual es en todo CABA, no es algo particular de nuestra farmacia. Lo que sí le pasa a nuestro CESAC 34 es que es el único centro de salud de todo el área programática del Álvarez. Entonces es el único que debería dar respuesta a toda esa población. Con esto también por ahí se pone un poco de manifiesto esto que es la oferta del centro de salud con los recursos que tiene, ¿no? Y lo que es la demanda de la gente, que supera bastante la oferta del CESAC. Que obviamente la demanda de la gente la entendemos y es súper válida, pero por ahí nos pasa que recae sobre nosotros, que somos la cara visible del CESAC, muchas demandas porque, no sé, la gente tiene que hacer cola desde muy temprano para poder acceder a su número de farmacia, a veces, aunque hagas la cola desde las 5 de la mañana, no alcanza. Y bueno, por ahí nos pasa eso, que nos dicen cosas a nosotros cuando en realidad es algo que se debería solucionar desde más arriba, ¿no? Como por ejemplo, no sé, abriendo cargos para farmacia para que esto se solucione. Y por ahí otra cosa que está bueno remarcar en esto del primer nivel de atención es que es súper importante todo el laburo que se hizo desde el CESAC como primer nivel de atención en el contexto de pandemia. Porque, por ejemplo, desde ahí se gestionó todo lo que fue la vacunación, la campaña de vacunación antigripal, seguir atendiendo las enfermedades crónicas, hacer el control de salud de las niñas, como para descentralizar un poco del hospital, que era todo COVID en el hospital, ¿no? No sé, un poco eso. Por ahí otra cosa también que tuvimos desde esto de que es más territorial el CESAC, es que tuvimos que buscar alternativas a seguir en contacto con la gente. Y para eso, por ejemplo, en el CESAC 34 funcionaba un grupo presencial de cesación tabáquica, que eso se siguió sosteniendo en forma virtual. Nosotras, por ejemplo, hicimos el Instagram para adolescentes, para poder seguir en contacto de esa forma. Desde el programa Detectar también se salió bastante a territorio. Entonces, como que eso, se fueron buscando las alternativas para poder seguir haciendo todas las cuestiones básicas del CESAC en este contexto. Bien, si te enganchaste recién a la retaguardia, ya tengo una idea. Les recordamos que estamos charlando con las médicas residentes Elizabeth Barboff y Jessica Gamboa, trabajadoras del CESAC 34, dependiente del Hospital Álvarez. CESAC 34 ubicado en las cercanías del barrio de Flores, el Álvarez en Flores específicamente, y les quería consultar que por ahí desarrollen un poco más cómo es laburar esto con las redes sociales, que sé que como que la tuvieron que armar así y empezar a laburar de repente. Y la última pregunta, al menos de mi parte, es cómo están hoy en cuanto a los sueldos, que sabemos que es un conflicto importante en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con respecto al Instagram, la verdad es que se estaba gestando la idea antes de la pandemia, justo Jessica y yo, con otras de nuestras compañeras, Belén, Luján y las chicas que se sumaron este año, trabajamos de manera comunitaria dentro de la residencia con les adolescentes. Entonces estábamos pensando cómo comunicarnos más y cómo tener mayor vinculación con los adolescentes que en líneas generales no consultan en el sistema de salud, quizás una vez por año, quizás por algún método anticonceptivo. Y bueno, nada, veníamos gestando lo de la red social y la verdad es que un poco la pandemia fue como ese, bueno, tenés que usar la red social, esta es la manera y la forma en la que te podés comunicar. Y creo que fue mucho trabajo muy artesanal, empezando a hacer placas, empezando a aprender cómo comunicar en salud para adolescentes a través de los medios sociales, como el Instagram, como el TikTok, que la verdad que se usa mucho. Y la verdad es que obtuvimos bastante respuesta. Justo nosotras estamos contactadas con el programa de alumnos, padres, madres y retención escolar, que siempre digo mal el nombre, si Jessy lo quiere decir bien, está perfecto. Pero entonces trabajamos con referentes de las escuelas, las cuales, digamos, nos ayudaban a promocionar con los adolescentes la red social para que ellos pudieran seguir en contacto con nosotros. Eso por un lado. Así, digamos, que surgió. Y la verdad es que vemos bastante respuesta, nos llegan bastantes consultas sobre métodos, sobre interrupción legal del embarazo, mucha consejería, que claramente se termina derivando hacia una consulta presencial, porque quizás esto faltó mencionar y es muy importante, que todos los métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo durante la pandemia se consideró una emergencia, ¿sí? Y había que atenderles igualmente a estos pacientes. Eso quizás tratando de contestarte la primera pregunta, no sé si te contesté del todo. Y con respecto a la segunda pregunta, la realidad es que, bueno, hoy cobramos, nos aumentaron un 5% del sueldo porque el gobierno y la Asociación de Médicos Municipales, que justo es la que nos nuclea a nosotras, que somos médiques, creemos igual que las paritarias tienen que ser generales a todos los trabajadores de la salud y no simplemente a los médicos. La verdad es que no llegaron a un acuerdo. La Asociación de Médicos Municipales piensa que se puede llegar a redondear en un 42% el aumento, pero no pudieron cerrar las paritarias. Entonces, por este mes nos hicieron un aumento del 5% no remunerativo, o sea, por lo cual sería simplemente este mes. Y bueno, la realidad es que falta debate, falta mesa de debate. Nosotros, específicamente, les residentes y concurrentes de médiques y no médiques, nos nucleamos a través de lo que es la asamblea de residentes y concurrentes y quizás no tanto a través de la Asociación de Médicos Municipales. Sinceramente, sentimos que no nos representan ellos y sí nos representa la asamblea que hacemos. Nada, es esto, es un trabajo asambleario entre todos y no es que se toman las decisiones de manera solitaria, digamos. Siempre es en conjunto y a través de la votación de la asamblea. Así que el día jueves, se llama a paro y movilización hacia la jefatura de gobierno allá en Parque Patricios. Se trata de nuestras paritarias y que lleguemos a un acuerdo justo. Después de tantos meses de trabajo, sin licencias y con estos bonos que... Bien, clarísimo. Tenemos que ir a otro bloque. Muy agradable, por supuesto, la conversación. Seguiría, pero tenemos que avanzar con el programa. Le agradecemos, por supuesto, el paso por Tengo Una Idea por Radio La Retaguardia y seguimos en contacto. Le mandamos abrazos virtuales. Chao, gracias. Estuvimos charlando con Elizabeth Barboff y Jessica Gamboa, trabajadoras del CESAC 34, dependiente del Hospital Álvarez.